Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Nuestro tema del día de hoy: manejo de las variedades de arroz. Para conocer los temas básicos a tener en cuenta y el rendimiento por uso adecuado, está con nosotros hoy el ingeniero agrónomo Enrique Saavedra, del equipo técnico de Fede Arroz. Con los buenos días, ¿cuál debe ser el criterio de selección a tener en cuenta por parte del agricultor a la hora de seleccionar una variedad? Gustavo, muy buenos días, gracias por la invitación a tu programa. Sí, el criterio fundamental que tienen los agricultores acá del Caribe húmedo, tanto pequeños como medianos agricultores, de selección para una variedad es el buen rendimiento, ese potencial de rendimiento que tengan esas variedades acá en las condiciones de Caribe húmedo. Lógicamente también está la parte de la tolerancia fitosanitaria, enfermedades, insectos, también a la parte culinaria, en este caso que las amas de casa tienen gran poder de decisión porque les gusta un arroz que coja la manteca, que dicen aquí, que coja el aceite, que no se pegue, que sea un arroz suelto y que sea rendidor. Entonces esos criterios lo tienen en cuenta los agricultores al momento de tomar la decisión en cuanto a qué variedad se va a sembrar que tenga esas cualidades y lógicamente que satisfaga a la industria molinera que se da en la zona. ¿Qué elementos determinan la época de siembra en la zona? Como nuestra zona, principalmente el 90% es arroz secano mecanizado. Entonces aquí lo que determina la época de siembra es las condiciones de la regularización de las lluvias que se den en la región del Caribe húmedo. Entonces tenemos aquí varias zonas, que tenemos la subregión San Jorge, subregión Mojana, o que todo barque dentro del Bajo Cauca. También tenemos lo del Alto Sinú. Entonces aquí las siembras empezarían en el primer semestre hacia abril, junio, y las siembras del segundo semestre serían hasta la primera quincena del mes de septiembre. Entonces ahí los agricultores, pues de donde estén ubicados ellos, hacia la parte de la Mojana, hacia la parte de Nechí, ellos empezarían primero las siembras hacia abril. Ya la zona, la parte más alta, lo que es la subregión de San Jorge, ya las siembras serían hacia el mes de mayo, junio, en primer semestre, que se regularicen esas lluvias de forma homogénea. Y la otra siembra, como te dije, sería máximo hasta el 15 de septiembre. Entonces lo que determina aquí la época de siembra es la homogeneización de las lluvias que se den en la región. La escogencia de la variedad, ¿es importante en su sistema productivo de arroz? Sí, Gustavo, es fundamental. La escogencia de la variedad es fundamental para tener buenos resultados en el sistema productivo del arroz. Entonces aquí tenemos variedad de ciclo corto, variedad de ciclo largo, variedad de ciclo corto como FEARROZ 2020, FEARROZ 70, FEARROZ FL 68, que son de ciclo corto, que se encajarían bien en el primer semestre, y también las variedades de ciclo largo como FEARROZ 67 y FEARROZ 1000, que también encajarían bien en el primer semestre. O sea, esas cinco variedades encajarían bien en la siembra del primer semestre. Hacia el segundo semestre, como dependemos mucho de las lluvias, el 90% es secano, entonces ahí se recomiendan las variedades de ciclo corto como FEARROZ 70, FEARROZ 2020 y FEARROZ FL 68. Estas variedades son las indicadas para el segundo semestre por el periodo corto que tenemos de segundo semestre, entonces serían las ideales para segunda siembra. Si se cuenta con riego, pues lógicamente ya sería variedades de ciclo largo como 20, como 2000 o como FEARROZ 67. ¿Los pequeños agricultores están aptos y pueden implementar el programa ANTEC en sus cultivos? Sí, totalmente, Gustavo. Los pequeños agricultores, el ANTEC, el programa ANTEC, eso para pequeños, medianos y grandes agricultores. Tenemos experiencia de pequeños agricultores acá en la zona de una hectárea sembrando, implementando el programa ANTEC en sus lotes de arroz. Con esta comunidad que estamos trabajando, son mujeres rurales en la zona y también hay pequeños agricultores de una, de dos hectáreas. Estamos trabajando la implementación del programa ANTEC con todos los parámetros. En ese sentido, seleccionando época de siembra, variedad, manejo integrado de las malezas, manejo integrado de los insectos, manejo integrado de las enfermedades. Entonces, todos, después que tengan la mentalidad empresarial de implementar y las ganas, implementa el programa ANTEC, porque ya hemos tenido muchas experiencias muy bonitas en la zona con buenos rendimientos y bajos costos de producción. Entonces, todos son objeto de aplicar el programa ANTEC en sus lotes de arroz en la zona. Queremos agradecer al ingeniero agrónomo Enrique Saavedra del equipo técnico de FEDARROZ que nos haya acompañado con sus conceptos hoy aquí en Cosechando Noticias del Arroz. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barreras.